a habilitarse o no aquí en San Marcos Sierras para saber qué es lo que va a pasar. Lo tenemos en línea a Gastón Ochoa, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Marcos Sierras. Gastón, buenos días, gracias por atendernos. Hola Tommy, ¿cómo andás? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. No, por favor, estamos para esto, para pasar la información esta tan cambiante que tenemos a cada rato. Cierto, ¿no? Súper cambiante. En este caso, la novedad, lo más importante me parece, tiene que ver con lo que dictaminó el COE, el protocolo para las salidas de esparcimiento. ¿Qué va a pasar con San Marcos en este sentido? Bueno, en sí tenemos varias cosas importantes. Una de esas cosas importantes es esta salida de esparcimiento, que era una cuestión que nosotros ya veníamos solicitando hace ya más de una semana, que habíamos mandado el protocolo de flexibilización de lo que sería estas salidas acá en San Marcos. Ayer se flexibilizó de manera generalizada para toda la provincia, pero bueno, no, tiene algunas restricciones que nosotros estamos planteando hoy también a través de un mail que le vamos a estar mandando al COE, en el cual nosotros vamos a solicitar que estas salidas de esparcimiento las podamos realizar aquí en San Marcos de acuerdo al protocolo que habíamos mandado nosotros, por una cuestión de ser zona blanca y por las cuestiones particulares que nosotros entendemos que tenemos en nuestro pueblo. En principio, por lo menos ahora, este fin de semana, vamos a tener, ya por una cuestión de tiempo y demás, va a estar flexibilizada de acuerdo a lo que flexibilizó la provincia, que son salidas que no pueden ser de más de una hora, no va a ser tan duro el control en cuanto a los 500 metros, que son los que 500 metros a la redonda, que son los que flexibiliza el COE a nivel provincial, sino que va a ser un poco más libre acá, pero sí respetando esa hora, que por ahora es lo que pone la provincia, y respetando también todo lo que tiene que ver con la salida de los menores, acompañado siempre de un adulto. Los menores de 16 años, dice el protocolo provincial. Esas son otras de las cosas que nosotros vamos a estar planteando en el protocolo particular que mandamos de San Marcos, para que también no sea solamente flexibilización de salidas de esparcimiento los fines de semana, sino que también nosotros la podamos manejar a través de un registro, que era lo que estábamos planteándole al COE anteriormente, un registro a través de la Dirección de Deportes para tener un control de todas las personas que van a estar realizando la actividad, pero que se pueden realizar en el transcurso de la semana y el fin de semana sin ningún tipo de restricción. Eso lo vamos a estar mandando ahora de nuevo para solicitar que nosotros, por lo menos en el caso particular de San Marcos, lo podamos implementar de esa forma, esta salida. Bien, lo que es este fin de semana, entonces, va a regir el protocolo que el COE ha hecho público, ¿no? Es decir, documentos terminados en impar, los días impares, en par los días pares, y, bueno, una hora por día, fin de semana, ahora viene sábado y domingo, por lo tanto, un día podrá salir un grupo y otro día otro grupo. Eso en principio, este fin de semana, basándose en lo que dictaminó el COE, ¿no? Exacto. Este fin de semana en particular va a ser así, pero bueno, nosotros ya estamos mandando hoy un pedido de que se nos tome en cuenta el protocolo que nosotros mandamos particular para San Marcos, para que lo podamos trabajar así a partir de la semana que viene, uh-huh, y ya poder empezar a trabajar más tardar el martes, empezar a elaborar el listado de las personas y las actividades que van a estar realizando, y de acuerdo a eso irle planteando algunos circuitos y demás para que puedan realizar distintas actividades a través de la Dirección de Deportes, y así poder tener un control más específico de las personas que van a estar realizando salidas de esparcimiento, más que nada destinadas a la parte deportiva, ya sea salir a trotar, salir a andar en bici, hacer una caminata por la espina, qué sé yo, por el cerro, demás, pero para que la podamos tener un control, para que el flujo no sea tanto, ponerle en los distintos circuitos. Entonces vamos a armar un listado a través de la Dirección de Deporte, que era lo que nosotros estábamos planteando el COE, y así poder tener un control más estricto, porque imagínate que nosotros acá en San Marcos, plantear esto del número impar del documento, no es viable, ya que el número de personas que viven en San Marcos no amerita realizar este tipo de filtro. Claro, y por ahí amerita, sí, hacer un filtro más específico de acuerdo a las actividades, siempre y cuando estemos hablando de salidas recreativas para hacer deporte. Después las otras salidas recreativas para que los nenes salgan y caminen un poco, también eso es mucho más manejable acá en San Marcos. Por eso lo que nosotros estamos planteando es que nos dejen realizar esta flexibilización con el protocolo especial que nosotros habíamos mandado de acuerdo a la realidad nuestra acá en San Marcos Sierra. Buenísimo, Gastón, es cierto, esto está pensado para ciudades, San Marcos tiene otras condiciones, no solamente tiene otras condiciones, sino que no hay casos registrados aquí en San Marcos, por lo tanto, la flexibilización no es una medida descabellada, entendiendo el contexto en el que estamos, ¿no? Así que bueno, este fin de semana ya se habilita, según lo que dice el COE, por una cuestión legal, o sea, el municipio hoy, así tal cual están las cosas, solamente puede habilitar y o controlar lo que es el COE, salvo que el COE no permita justamente la aplicación en San Marcos del protocolo que presentó el municipio de San Marcos, ¿no? Exacto. En otro tema, Gastón, bueno, ¿qué pasa con los viajes a Córdoba? Ayer nosotros comentábamos un posteo que había hecho el intendente Claudio Farías de Cruz del Eje, donde, presentaba el permiso, no el permiso, sino un permiso de circulación, sino un permiso de salud para la gente que viajaba o viaje a Córdoba o a Zona Roja, por el motivo que sea, y la posibilidad de volver dentro del día. Eso en San Marcos, nos comentaste fuera de aire que eso ya está funcionando hace ya bastante tiempo en San Marcos, de hecho es la forma que utilizan los proveedores de San Marcos para viajar y buscar mercadería fuera del departamento y volver dentro del día. De todas maneras, ¿no? Hay novedades en relación a estas cuestiones, ¿no? Sí, mira, en primera instancia dejar en claro eso. Claro, lo que está haciendo hoy la Municipalidad de Cruz del Eje, o a partir de ayer, especie de registro viene a ser más que permiso en sí. Es un registro de las personas que salen por día de Cruz del Eje. A eso le anexan que le hacen un control médico en Cruz del Eje, que sale sin ningún tipo de síntoma ni demás, y le dan un certificado, que con ese certificado pueden trasladarse hasta Córdoba y volver a Cruz del Eje en el día para que no tengan problemas al ingreso. Pero ese permiso que están dando, ese certificado médico, es solamente para las categorías que ya estaban exceptuadas anteriormente, a tal fin de solamente tener un registro de cuántas son las personas que van y vienen a Córdoba durante los distintos días. Pero no es que estén exceptuado todo el mundo para viajar a Cruz del Eje a través de ese permiso salud. Lo único que se está haciendo es un registro de las actividades que ya están exceptuadas para ir a Córdoba, llámese enfermeros, médicos, policías, proveedores y demás, pero siempre y cuando los exceptuados. No es que cualquier persona todavía puede ir a Cruz del Eje, a Córdoba, del departamento Cruz del Eje a Córdoba, no, porque bueno, Córdoba está hoy denominada en zona roja y con transmisión comunitaria, entonces los controles son más estrictos en cuanto a los viajes a Córdoba. ¿A Córdoba y a Punilla también? No, sí, a partir de después eso te estaba por decir. Ah, mira. Justamente a partir de ayer, por ya llevar un tiempo determinado Punilla sin ningún tipo de contagio, ha sido determinado de nuevo zona blanca, todo lo que es Punilla, exceptuando Carlos Paz. Bien. O sea que de Carlos Paz para acá, empieza a haber ya un libre tránsito más fluido con las distintas actividades que haya que realizar, y siempre y cuando teniendo todos los permisos correspondientes, ¿no? Bien, ya se empieza a liberar un poco más el tránsito con respecto a Punilla, porque ya a partir de ayer el COE lo volvió a determinar Punilla zona blanca, entonces ya empieza a tener un flujo más fluido entre el departamento Cruz del Eje y el departamento Punilla. Bueno, es una novedad, es una buena noticia, es decir, la posibilidad hoy de ir a Capilla del Monte, a La Falda, a Yardino, de alguna manera viene a hacer lo mismo que ir a Cruz del Eje, más o menos los mismos controles y también, bueno, el permiso de circulación o la justificación válida para poder hacerlo, ¿no? Exactamente. Eso a partir de ayer. De todas formas, ahora nosotros estamos esperando que el COE nos envíe un listado más puntual de cuáles son las zonas que han quedado a partir de ahora rojas, las zonas que están blancas, y con ciudad por ciudad. Porque también, como te digo esto, te paso a informar la otra parte que te decía fuera del aire, que teníamos para informar, que es el cambio de protocolo en cuanto al acceso de las personas a San Marcos que están regresando de otras ciudades y tengan domicilio en el documento en San Marcos Sierra. hasta a partir de ayer cambió el protocolo, se deja sin efecto el tema de la cuarentena de 14 días en un hotel en Córdoba o en Carlos Paz, como se venía haciendo. Hola, Gastón. A ver, Gastón, ¿me escuchás? ¿Puede ser? A ver, a ver, a ver. No lo tenemos en línea, pero no te estoy escuchando, Gastón. No sé si vos me escuchás a mí. Bueno, se cortó ahí la comunicación. No es un tema menor, ¿eh? Un par de noticias, novedades súper, súper importantes. Se cortó cuando se mencionaba lo de que se deja sin efecto la cuarentena de 14 días y nos quedó ahí. Ahí lo tenemos a Gastón. Nuevamente, Gastón, nuevamente línea, se había cortado, estabas mencionando que se dejaba, el protocolo dejaba sin efecto la cuarentena obligatoria de 14 días en Carlos Paz, y cómo continuaba. Bueno, quedamos ahí. A partir de ayer quedó sin efecto eso, la provincia dio otro protocolo a partir de ahora, ni bien llegan a Córdoba capital, epidemiología de la provincia les hace el control de coronavirus, el test, y ahora la cuarentena pasa a ser de los días que dure, que demore el test de coronavirus y le dé negativo. Una vez que le da negativo, pueden regresar a su domicilio en San Marcos Sierra, pero lo mismo a hacer una cuarentena obligatoria de aislamiento de 14 días en su domicilio. El lugar en el cual se les va a dar ahora para cumplir esas 24 o 48 horas que demora el test, ahora nos estamos yendo con Pipón a una reunión a Cruz del Eje, porque en teoría va a ser en Cruz del Eje, por lo menos para los vecinos de San Marcos y los vecinos de Cruz del Eje. Están viendo una cuestión ya para ver más departamental cómo se va a trabajar, pero en principio, por ser los dos lugares en los cuales la provincia ha registrado más requerimientos para volver a su domicilio, nos vamos ahora a ver y a verificar dónde sería el lugar en el cual los vecinos de San Marcos que vengan desde otros lugares determinados zonas rojas, les van a hacer el test y los van a enviar a Cruz del Eje 24 o 48 horas hasta que esté el resultado del test negativo, y con ese test negativo van a poder volver a su domicilio a realizar una cuarentena obligatoria de 14 días. Bien, el test se va a hacer igualmente en Córdoba capital, ¿no? En principio, por lo que nos han dicho esta mañana, el test lo realiza Epidemiología de la provincia, en un puesto sanitario que ya tiene armado en la terminal de Córdoba capital, o sea que todas las personas que estén volviendo para acá van a tener que pasar por Córdoba capital, les van a hacer el testeo y van a seguir hacia el departamento Cruz del Eje, no pudiendo ingresar a su domicilio, pero sí yendo a un lugar de aislamiento por 24 o 48 horas máximo, que es lo que demora el test. Una vez teniendo el test negativo, van a poder ingresar a su domicilio a realizar la cuarentena de 14 días, y luego de esos 14 días se le va a realizar otra vez el test, que en el caso de que les dé negativo, automáticamente ya tienen el alta para andar libremente por las zonas blancas. Buenísimo. Gastón, te agradecemos muchísimo el contacto, ha sido información recién salida del horno, por decirlo de alguna manera, información de último momento que está todavía en fase de implementación y de adaptación también. Así que bueno, Gastón, en las próximas horas habrá novedades en relación a estas cuestiones. Te agradecemos como siempre el contacto y estamos a la espera de más información, ¿eh? Dale, Tommy. No, muchas gracias a vos, porque a través de vos llegamos a muchas personas, así que están para que puedan estar más o menos informados de todo esto, que es tan dinámico, que va cambiando minuto a minuto, y para nosotros también es importante que todos lo sepan y llegar de la manera más masiva posible, así todos estamos más o menos en concordancia. Así que aprovecho esto también para agradecerle a todos los vecinos de San Marcos, que la verdad que nos vienen haciendo el trabajo mucho más simple que en otros lugares por el gran comportamiento y el gran acompañamiento a todo esto que está pasando. Así que agradecerles eso también, y bueno, que ojalá que lo más pronto posible ya podamos estar hablando de otras cosas un poco más alegres. Así que muchas gracias, Tommy, te mando un abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Buenísimo, Gastón, buen fin de semana para vos también, y gracias como siempre por el contacto. En el Radio Quilpo, en la 100.7, Gastón Ochoa, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Marcos Sierras. Radio Quilpo 100.7.